Así es que por ahí agarren su parejito para las nenas del centro de Putla de Guerrero, Oaxaca, San Juan, Lagunas y todos sus alrededores. Nos vamos con la canción y dice así para usted. A mi gente bonita, mucho cariño para ti. Para Chayuco, allá para los amigos del Carrizo, para ustedes, este momento tema muy